Profesor. Profe. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buen día. Estamos otra vez haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy con Ever y Keiru y Noelia, que estará al caer, estará en el camino. Nos mandó un mensajito de que ya voy. Sabrina, quien te habla. Por allá Javier, que nos da una mano en los controles. Y hoy, en este hermoso día de sábado, haciendo lo que va a ser nuestro último programa del año, el de último. La Peluca. Sí, señora, el último programa. Sí, un proyecto interesante que decidimos encarar en este año. Y que bueno, que bastante, bastante bien, bastante repercusión. Nada, uno se cruza con compañeros, y tanto hacen comentario, del buzo de la peluca de Sarmiento. Así que creo que un poco el objetivo se fue cumpliendo, de justamente que sea una herramienta de comunicación con los compañeros. Y eso, bueno, era justamente lo que deseábamos, ¿no? Uh-huh. Y que sepan que todos, que este micrófono por ahora va a estar cerrado después de hoy, pero que se vuelva a abrir. A mediados de febrero ya vamos a estar anunciando cuando abriremos. Cuando volvemos a la escuela, digamos. Claro, sí. Pero seguirá abierto el Face durante todo el verano, uh-huh. Que es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Y hoy, si nos querés llamar por teléfono para mandar un saludo, para comentar algo, el teléfono para llamarnos es el 4233-4848 y el 4233-5560. ¿El MB es por muy bueno? Por la marrón de Varela, agrupación que le puso todo el esfuerzo para hacer este programa, y la verde de Almirante Brown. Porque es de corta. De corta, no sé, claro. La falta de ortografía. Y por cierto, aprovechando que es el último programa, les mandamos saludos a nuestros compañeros de las agrupaciones, uh-huh. y bueno, y a tanta gente, pero los saludos los dejamos más para el final. Sí, para despedir. Ahora arranquemos. También recordemos que si nos quieren escuchar por internet, la página es www.radio26.com.ar. Sí, ¿y a qué teléfono nos pueden llamar? Y ya recién lo dijo. Ever está descolgado, ella está en el final del año. Estamos mirando la entrega de diplomas. Ayer vino la entrega de diplomas, ayer se quedó festejando hasta las 3 de la mañana. De paso saludo a los compañeros del Bachillerato Popular del Galpón, en Claipole, que bueno, estuvimos entregando los diplomas para la tercera promoción de egresados de ahí del bachillerato, una experiencia interesantísima. Uh-huh. Y bueno, nos quedamos de festejo después, y trasnochamos un poco, pero bueno. ¿Se recibieron muchos? ¿Se recibieron? Y alrededor de 15 compañeros se recibieron en esta promoción. Sí, es un buen número para ser adultos. Y no, bien, muy contentos porque además estaba con la construcción del bachillerato a pleno, ya estamos a la altura del techo, o sea que ya vamos a tener hasta esa autonomía, ¿no? ¿Qué es un bachillerato popular, Ever, para el que no sabe y nos está escuchando? ¿Qué es este bachillerato popular? Hablamos de un bachillerato popular, una experiencia interesante, y nunca lo contaste, vos que sos profe de ahí. Bien, bueno, sintéticamente, creo que la mayoría de los compañeros nos incorporamos para tratar de llevar a la práctica una experiencia que sería la que quisiéramos que funcione en toda la escuela pública, ¿no? Y que es justamente una mayor interrelación entre las áreas, los docentes, de que se puedan decidir en asamblea, tanto de docentes como de estudiantes, podamos decidir cómo seguir, resolver las problemáticas, o sea, de que sea un espacio netamente democrático, ¿no?, en la forma del funcionamiento. Y un poco los íconos educativos ahí no sería Sarmiento con peluca, sino que sería Freire, ¿no? O sea, todos los íconos de la educación popular, que básicamente lo que se apuesta es que tratar de que el aprendizaje sea a partir de que nazca desde realidades concretas, ¿no? Y que empiece a ser significativo desde ahí, o sea, que se le encuentre el significado del área, del tema a estudiar, a partir de elementos que encuentra la vida cotidiana y que siempre decimos que todos sabemos. En tal caso, por ahí en el bachillerato lo que hacemos es organizar esos saberes y básicamente es eso, ¿no? O sea, porque hay mucha experiencia de la educación popular que, digamos, en el contexto urbano, tal cual lo había plasmado Freire, no se puede llevar a cabo porque son realidades diferentes, ¿no? Es una zona rural o la zona urbana es diferente, pero sí se puede, digamos, esa lógica llevar adelante de esto, ¿no? Que sean aprendizajes arrancando desde lo cotidiano. Una linda experiencia y una linda construcción también. Por ahí estaría bueno, perdón, una cosita, sí. Que pensaba mientras hablabas, Ever. Doy una opinión, cualquier cosa corregime. Por ahí está, digamos, también está bueno aclarar que la intención de los bachilleratos populares no es alternativizar a la escuela pública, sino que son, bueno, experiencias que por ahí nacieron en los momentos de la 2001, momentos de crisis del país, en donde la gente realmente faltaba, hacían falta. Y bueno, son experiencias justamente esto que vos comentás, ¿no? En donde se puede llevar a cabo una nueva forma de ver la educación, construida entre todos los sujetos que participan de la misma. Y bueno, que estaría bueno, nada, que el Estado también les preste atención y dé una mano para que estos, a nivel económico y demás, para que estos emprendimientos puedan crecer, digamos. Sí, bueno, anda por ahí, esto fue la necesidad que vio el FOL, que es un movimiento social que tiene un barrio ahí en Claypole y no había bachillerato de adultos ahí en el barrio y bueno, se vio como una necesidad, no con el sentido de, como decís vos, de competir con bachillerato de adultos que quedaban todos lejos, claro. Sino que bueno, era necesario para la realidad concreta de ese lugar, ¿no? Uh-huh. O sea, no en la situación que encontramos hoy con los fines, claro. Que aparte de tener brindar un conocimiento bastante precarizado y condiciones de trabajo precarias, sí compite porque vemos de repente los fines muy cerca de las escuelas de adultos. Che, hablando de realidades concretas, no quiero olvidarme de comentar que el gobierno llamó a los gremios para el martes que viene, uh-huh, para empezar a charlar la paritaria para el año que viene. Vamos a ver qué pasa. Justo nosotros terminamos antes de poder tener esos resultados, que igual van a ser largos. Yo lo veo como larguito el tema. Pero bueno, no queríamos dejar de pasar el dato. Y el miércoles que viene, Ate Brown, presidente de Perón, moviliza a La Plata en reclamo de unos paros que le hicieron descuento a compañeros de La Plata, de presidente Perón, uh-huh, y para que den los cargos, los cupos que se necesitan para las escuelas. Tengamos en cuenta que ahora se viene también el tema del comedor de verano y demás. Uh-huh. Entiendo que ese martes que se inicia la paritaria se va a hacer una movida en La Plata, ¿no? Convocada de las seccionales opositoras de SUTEBA, de las seccionales de la multicolor, para justamente tratar de meter presión y bueno, que esas paritarias sean realmente, digamos, que conlleven una intención de realmente mejorar las condiciones laborales y las condiciones de enseñanza-aprendizaje, y que no sea una mera puesta en escena, ¿no? Cuando acaba de llegar y sentarse a nuestro lado la señora Noelia. Buenos días. ¿Hace calor afuera? Mucho calor, mucho. Encima el timbre no funcionaba. Y yo tocaba el timbre. Entonces no podía, no atendía y estaba. Y yo ya estaba empezando a ponerme en estado de ebullición. En realidad está de las 7 de la mañana afuera tocando. Claro. ¿Qué tal si la dejamos acomodarse mientras escuchamos un tema musical de Escape? Bueno. We'll be right back. 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición. Une nuestro millonario con la fe de los cristianos, que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Siempre en contra del capitalismo. Bueno, continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Llamó Ana Viola de Ate Almirante Brown. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Mientras tanto, te contamos que los cronogramas de actos públicos de destino definitivo y titular interino 2014-2015 están publicados desde el 3 de diciembre de 2014 por SADA Almirante Brown. Para maestro de grado MG, destino definitivo, va a haber desde las 8:30 horas el 3, titular sí. Interino. Desde las 10 de sí. la mañana. Yo soy un poco chicata, les cuento, estoy leyendo y soy un poquito chicata. Desde las 10 de la mañana, titular interino, el 16. Maestro bibliotecario y destino definitivo desde las 8:30 horas. Titular interino desde las 9 horas. Maestro de inicial. Destino definitivo desde las 10 horas, titular interino desde las 11:30 horas, el 17 del 12. MATP, destino definitivo, 8:30 horas, titular interino 9 horas, preceptor destino definitivo 10 horas. El 18, especial destino definitivo desde las 9:30 horas, titular interino 10:30 horas. maestro de ciclo maestro de ciclo. Sí, maestro de adultos. Ahí estás. Destino definitivo desde las 8:30 horas, titular interino desde las 9:30 y en psicología, destino definitivo desde las 11. Y si me faltó algo, lo pegamos después en el Facebook. Igual en la página de SAD y creo que también de lo vi en el blog de Suteba también. Vale. Sí, pues estoy así como trabadita. Mejor lo publicamos después en el. Después de ser como el cuesta programa, diciembre. Para los compañeros de Varela, no trajimos la información, pero. Si salió en Brown, ya estén atentos porque ya salen todos los distritos. Así que en tal caso busquen en el internet, en SAD Florencio Varela. Y si no, después por ahí la compartimos, ¿no? Que el 80% de los cargos deberían exhibirse, deberían estar todos, y hasta el 80% de los cargos para ti se cubren. Y bueno, el año pasado en MG acá terminó en 56, creo, 56 moneditas, así que no sé. Como cotiza. Cotiza, sí, es un montaje de docente. El remate. Les cuento que estuve ayer representando. Sí. Ahora, tenemos a Ana, les cuento después. No, aprovechemos que estamos con Ana, recuperamos la comunicación. Hola, Ana, ¿nos escuchás? Sí, desde que volví a llamar. Ah, bueno, estás en el aire y, bueno, contanos cómo están las cosas allá por el sindicato, cómo se vienen. Comentamos de vuelta que Ana es parte de ATE, Almirante Brown, Presidente Perón, y cómo se vienen las expectativas para el verano. Y bueno, mira, hay algunos detalles que muy en profundo no estoy, porque como estuve de licencia, pero sí, estoy al tanto. Pero bueno, ya hubo una distrital por el tema del comedor de verano, que creo que va a ser del 1 de enero al 6 de febrero. No sé cómo lo van a repartir, pero... algo mencionaste al principio, que el 10 hay una movida a La Plata por los descuentos de Presidente Perón, y en reclamo porque no nos dan ni un solo cargo, entonces se va en busca de eso. Y bueno, en realidad sin lucha y sin salir a la calle no vamos a conseguir nada, así que bueno, tanto docentes como auxiliares, en realidad todo el personal del Estado, tenemos que salir a la calle lamentablemente una vez más, porque las cosas no vienen por sí solas si no salimos a luchar. Así que bueno, y por otro lado, felicitarlos por todo el año, el programa, y que empiecen el año que viene lo más... Después de unas merecidas vacaciones, no 3 meses como dice Cristina, pero realmente que puedan lograr tener 2 horas de programa, porque a veces no pueden terminar de desarrollar todos los temas, ¿no? Así que chicos, mi hija María Amelia, que también es una fiel oyente como yo, les manda un abrazo a todos. Y bueno, que dentro de todo tengamos unas fiestas en paz, a veces entre comillas fiestas, pero y que la lucha siempre nos encuentre unidos en la calle, a no bajar los brazos, y adelante compañeros, para todos. Un abrazo fraterno para todos. Muchísimas gracias, Ana. Nos estaremos viendo todo el año, en el verano también seguro, y seguro en adelante nos seguiremos viendo y acompañándonos. Un fuerte abrazo, Ana. Gracias, chicos, nos vemos. Un beso. Ana, que fue nuestra primera invitada cuando salíamos solamente por internet. Y Vanessa. Y Vanessa también. Vanessa también. Ellas fueron nuestras primeras invitadas. Pero Ana es nuestro oyente número 1. Ana, de fierro. Fiel oyente, ella y su hija. Así que muchísimas gracias por la comunicación, por los saludos, el cariño y todo lo demás. Les decía que nos pegamos una escapadita, porque nos invitaron del SEC 802 de Parque Roma Gleu. Para saber qué es un SEC, para aprender de bien de qué se trata esto de qué es un SEC, y aprovechamos, nos invitaron también a la fiesta de cierre de año, queríamos participar de alguna fiesta. Te vi bailando ahí haciéndole haciendo el trencito. No, una compañera era, no era yo. Con una corbata atada en la cabeza. Pude haber sido. Pero bueno, escuchamos el audio que trajimos del SEC, que para que nos cuenten de qué se trata esto. Estoy trabajando acá en el Centro Educativo Complementario de Parque Roma como orientadora educacional. Una institución que pertenece a la dirección de la rama de Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Sistema Educativo Provincial. Y es bastante amplio tratar de explicar qué es un centro, pero si nos remitimos a las palabras, centro justamente es, yo siempre lo imagino como una plaza, ¿no? Es el centro del barrio, el centro del lugar. Y es el lugar donde se junta la diversidad, donde pasan todos los vecinos. Bueno, entonces esta institución lo que tiene de particular es esto, ¿no? Es un lugar donde confluyen y se juntan muchos niños del barrio, porque vienen de diferentes escuelas. Entonces es un centro donde se encuentran niños de diferentes escuelas y donde vienen a educarse a la escuela. Por eso es centro educativo. Y complementario porque complementamos desde nuestra función, desde nuestras tareas diarias, todos los días, a la familia, a la escuela y al barrio. O sea, esa es la función específica del centro. Tienes desde 3 años hasta 16 años, que es lo que nos permite el reglamento. Y pueden venir de diferentes escuelas. Sí, digamos, lo que el reglamento establece es que el niño esté matriculado en alguna institución escolar, porque vienen a contraturno de la escuela. Y si no lo estuviera, porque, por ejemplo, hemos tenido casos de chicos que están sin escolaridad, porque por diversos motivos de la vida, nuestro centro tiene la obligación de trabajar con ese niño que está excluido del sistema educativo y hace su tránsito por el SEC para después ingresar a la escuela primaria. Ir al comedor, desayunar, si es en el turno mañana, almorzar. Se trabaja a través de la modalidad de taller, de talleres y de proyectos pedagógicos. Bueno, mi nombre es Verónica Pugni, soy psicopedagoga, soy profesora en Ciencias de la Educación y siempre me desempeñé trabajando en nivel medio como profesora. Y este año surgió la oportunidad de reconciliarme con mi profesión y volver a los orígenes y tomé un cargo en un centro educativo complementario. Bien, es el SEC 802 de Parque Roma Gleu. Y contanos qué se hace en un SEC, qué es lo que hacen ustedes. Bueno, los centros educativos complementarios no siguen rigurosamente el trabajo de las escuelas, sino que tenemos trabajos de tipo alternativo que tienen más que ver con la recreación, con el juego, la contención, la inclusión. Trabajamos desde el arte, desde los diferentes talleres, huerta, artesanías, una forma de pertenecer de los chicos. El SEC no está ajeno a la problemática educativa y laboral que atraviesa nuestro país. Se trabaja muchas veces paliando o llenando los huecos que el Estado abandona. Lo de los talleres surge como una necesidad ante la falta de alimentos por parte del proveedor, entonces surge esta necesidad de que los chicos necesitaban merendar, necesitábamos recursos económicos, entonces salíamos a vender budines, panes, fabricación casera, a los chicos les gustaba mucho y era una excusa para poder trabajar la lectoescritura por ahí a través de armar un recetario de comidas o una publicidad de la venta del producto o poder trabajar con dinero, con cuentas. Pero no desde lo institucional o lo formalmente, como se trabaja en la escuela, sino desde otro lugar. ¿Cómo es trabajar desde este otro lugar la educación? Porque es un lugar muy diferente al que estamos, al que aprendimos por lo general que tenía que ser el lugar del docente. Bueno, personalmente es un lugar diferente al que te venía ocupando como profesora. Es un lugar donde hay que poner mucho el cuerpo, donde hay que hacer una terapia paralela, porque si no llevamos a casa todos los problemas o la angustia que nos genera que un chico venga sin zapatillas o que no tenga para comer o las problemáticas familiares, pero si no pones el cuerpo, si no hay abrazos, si no hay besos o decirle te quiero, es imposible el vínculo con estos chicos. Es a partir desde ese lugar, porque no se puede aprender si no hay prerequisitos, ¿no? El trabajo comunitario, que me parece que es un desafío que tenemos todos en el país y a nivel social. Cuesta mucho el compromiso y lograr el trabajo en equipo con la comunidad, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos. Porque después el trabajo diario y cotidiano del docente está, eso se ve, como en toda escuela, como en toda institución, pero todos sabemos que si no se trabaja entre todos, no se logra nada, o sea, se logra poco, o a veces es mucho el esfuerzo. Entonces, justamente el gran desafío es ese, ¿no? Es el poder abordar temas que nos preocupan a todos, temas que le preocupan al barrio, temas que le preocupa a la familia, temas que le preocupa al vecino, y eso todavía no está como comprendido o entendido, ni desde la comunidad, ni desde la institución, porque son nuevos lineamientos que tenemos, esto de trabajar a nivel comunitario, ¿no? Sí, lo importante es que la gente, el barrio, los vecinos, y todos los docentes que nos están escuchando, que entiendan que en el SEC no vienen niños con capacidades especiales, porque es uno de los mitos que suele haber, sino que está abierto a toda la comunidad. Es decir, cualquier niño que necesite estar en un espacio diferente, las puertas están abiertas. Que particularmente en la actualidad, con la nueva política educativa que tenemos, apuntamos y apostamos a mejorar las trayectorias escolares de los chicos, que esto es uno de los principales objetivos que tenemos, y esto significa claramente que intentemos en conjunto que el niño no fracase en la escuela. Por eso es que complementamos, y ahí es donde está nuestra gran tarea de pedagógica, ¿sí? Que podamos desde el SEC complementar en todas las tareas a los niños para que no fracasen en la escuela primaria. Buenos días, Teresita. Estamos con Teresita, que es profe acá en el jardín, en la parte de jardín del SEC 802. Queríamos aprovechar este día tan importante, que es la fiesta de fin de año, para hacerte algunas preguntas. Primero, ¿cómo están viviendo la fiesta los docentes y los chicos? Estamos muy emotivos, ya venimos de egresados de jardín, que fue hermoso, lo pasamos re lindo, los padres respondieron, otra vez sentimos los mismos, todavía no ha terminado el acto, pero se siente que hay amor hacia sus hijos. En la evaluación de cierre de año también agradecí a los papás de acercarse, ver la evaluación de sus hijos, y eso para mí es el mayor logro como docente, es que ellos se acerquen, que ellos me apoyen, que lo poco que alcancen, porque es un SEC, entonces se trabaja con lo que está a mano. Es solidaridad total. ¿El Estado les brinda? ¿Qué es lo que les brinda para que pueda funcionar este SEC? Alguna ayuda, que está en el consejo escolar, que ahora, pero nada prácticamente, y todo sale de parte de los padres, del docente. Existe una cooperadora vigente y que se hay que renovarla porque vamos cambiando constantemente, pero casi la mayoría del trabajo siempre se realiza de parte de la familia y del docente, digamos, de colaborar para el SEC, pero el Estado al margen. Y contrapesando eso, se ve un esfuerzo tremendo en este cierre del año de parte de todo el equipo docente. Todos, trabajando juntos, a la par, luchando para que esto salga lindo, para que los padres se sientan a gusto, y vemos de parte de ellos la respuesta de que sí, de que siguen apostando por el SEC. Y son 25 años para el año que viene del SEC, todo una... Va a ser una fiesta. Sí, va a ser, el 2015 tiene que ser una fiesta grande para todos. Y vemos que, como comentaban, el proyecto fue acerca del cuidado. El cuidado, exactamente. ¿Cómo se trabajó esto durante el año? Y se trabajó de todas las formas, ya sea la higiene personal de los nenes, que propiamente tienen que saberlo, también se ha tratado de que los chicos sepan el cuidado de las plantas, conozcan en jardín, por ejemplo, un germinador. Años anteriores ya vengo trabajando con quintas, este año me dediqué a algo específico, jardín nomás, florcitas. Y por eso se hizo un cierre con la canción de María Elena Walsh, Jardinero. Porque dejé de lado un poco la quinta para dedicarme a las flores. Pero siempre con el punto clave del cuidar, del cuidarnos, del amor. En el jardín siempre estamos destacando a los nenes más chicos de que el amor es lo principal y necesitan ese afecto, y acá lo consiguen. Si no está en el hogar, lo podemos brindar nosotros. Y es bueno tener en cuenta el SEC no como un lugar, no como una guardería o un lugar de contención, sino un lugar donde aprenden cosas. Sí, todo es un solo, todo se logra. Porque... 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Veniste, está loquito vos. Construir edificios dignos para el funcionamiento de escuelas de frontera ha representado para miles de niños argentinos la oportunidad de acceder a la educación que por derecho les corresponde. Y para más de un centenar de docentes, la dignidad de trabajar en las condiciones adecuadas. Asociación de Clubes Argentinos de Servicio. Somos la única ONG argentina que construye, mantiene y asiste escuelas de frontera. Ya inauguramos la segunda etapa de las obras de refuncionalización del Hospital Ramón Carrillo. Nueva guardia de emergencias con salas de observación general y aislada. Shock room, office de enfermería y un nuevo sector para ingreso de ambulancias. Con el aporte del gobierno nacional, está próxima a iniciarse la tercera etapa de obras. Nueva maternidad, sala de rayos y reacondicionamiento general de techos y espacios comunes. San Vicente Inclusivo, Dayatino, Intendente Municipal. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. El progreso y desarrollo no se detienen en Presidente Perón. Se encuentra en plena ejecución la construcción de dos pasos bajo a nivel que unirán los barrios San Pablo y La Yaya y permitirá descomprimir el tránsito vehicular en las horas pico. Porque todos juntos podemos y seguimos avanzando. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, subintendente. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, seguimos en la peluca de Sarmiento Zona Sur. En este último programa del año, y recién estábamos escuchando antes de la propaganda a Liliana, a Verónica y a Teresita Mora del SEC 802, explicándonos cómo se trabaja en un ámbito diferente al de la escuela, en el que van chicos de diferentes edades, donde las salas son salas con chicos que tienen distintas edades y eso implica todo un desafío. Donde el Estado, como nos comentaban, igual que en las escuelas, no aporta todo lo que debe aportar, así que es otro de los desafíos. Y dentro de los desafíos, claro, como es un SEC, el de poder relacionarse con la comunidad y que la comunidad sea parte del SEC y ayude a su desarrollo. Muchísimas gracias a todos los docentes y auxiliares y demás del SEC que nos abrieron las puertas, y estaremos subiendo en el verano las entrevistas completas, pero tenemos una llamada con Mónica del Jardín 929 de Florencio Varela, que queríamos compartir con ustedes. ¿Está en línea, sí, Mónica? Ahora la escuchamos. Hola, ¿sí? Mónica, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo te va? Bueno, estamos en comunicación con Mónica, que es una maestra jardinera de Florencio Varela. Queríamos dedicarle hoy unos minutos del programa a conversar de un conflicto que, bueno, venimos arrastrando en Florencio Varela desde el año pasado, que es un conflicto que tiene que ver con cuatro jardines que hasta hace unos años pertenecían a la órbita municipal y que, bueno, hace unos años se decidió que pasen a la órbita provincial. A partir de esta situación se dio un conflicto, que es que, bueno, los jardines municipales suelen ser jardines muy precarios, que están por fuera de cualquier tipo de estatuto y demás, y las maestras que trabajan desde hace años en estos jardines los vienen sosteniendo a puro esfuerzo, a puro corazón, a puro pulmón. Y a partir del traspaso de estos jardines a la órbita provincial, los cargos de las maestras que trabajan allí hace tanto tiempo se los quieren, bueno, llevar a concurso. O sea, que las maestras que están trabajando ahí pierdan su puesto de trabajo. Desde el año pasado nosotros iniciamos una lucha en conjunto con las maestras para que esta situación se frene. Y bueno, es hasta el día de hoy que seguimos con el conflicto. Mónica, yo lo que te quería pedir es que si brevemente nos podías hacer un pequeño resumen de qué se trata más en fino el conflicto y en qué situación se encuentra actualmente. Mira, la situación estamos en la misma que el año pasado, en que los cargos salieron a movimiento, ya se los han otorgado otra vez a otros docentes y bueno, la lucha es la misma que el año pasado, es tratar de que hay una resolución que habla de nosotras como titulares y bueno, la pelea está desde ese lado, donde tenemos lo que logran con esto es poner docentes que estén de acuerdo con nosotros con otros docentes que no están de acuerdo. El tema está que siempre es lo mismo, nos estiran los plazos, nos dicen que nos van a resolver la situación en Dirección General de Escuelas, y esto se fue estirando al año pasado, que volvió para atrás un MAT, ahora volvieron a salir a MAT, se volvió a otorgar a otros docentes y estamos en la misma situación. Nos están diciendo todos los meses que bueno, que se va a resolver, ahora no se volvió a resolver y otra vez hay compañeras que tomaron ese cargo. Estamos a esta altura del año, hemos ido a Dirección General de Escuelas, nos hemos plantado en ese lugar donde con la ayuda de ustedes y de varias compañeras que estamos en la lucha, viendo si esto se resuelve una vez por todas, porque no se puede estar todos los años en la misma situación, de tratar de sostener nuestro puesto de trabajo. Eso es, en este momento, más allá de todas las dificultades y por las que nos queremos quedar en nuestros jardines, y porque queremos nuestros jardines, quedarse esto así en el tiempo, de que no soluciona nuestro problema. Por eso estamos en la lucha, y por eso muchos docentes no nos comprenden, pero que nosotros, más allá que no es como los otros jardines, los otros 900, sus realidades, las nuestras son muy precarias. Y todavía, aún ya siendo 900, porque ya dejamos de ser comunitarios, se sigue hablando de nosotros como esos jardines, o sea, como los jardines comunitarios, donde nada es igual, donde nos falta de todo. En mi jardín en particular, por ejemplo, no tenemos ni siquiera juegos para los nenes, pintamos a pulmón como los otros comunitarios y con la ayuda de la comunidad, porque desde otro lado no nos llega ningún tipo de ayuda. Vemos que situación similar vivieron los auxiliares de estos jardines y a ellos sí les otorgaron la titularización. Sí, es cierto que ni siquiera ellos estaban como nuestra situación de que éramos, tomamos por acto público, eran madres colaboradoras de esos jardines y bueno, a ellos pasaron directamente por una cuestión política, pasaron directamente a ser titularizados. O sea, todas las madres colaboradoras son titulares en los jardines comunitarios que ellas ayudaban. Eso también demuestra de que no respetan la resolución que planteaba que todo el plantel, todo significa directivos y docentes, y las madres colaboradoras pasaban a ser efectivos y titularizados. El año pasado, una última pregunta, o por una última reflexión. El año pasado, como vos bien contabas, bueno, con la lucha, con el esfuerzo de ustedes, se logró que se frene el MAD a partir de una medida cautelar. Y este año se estuvo todo el año esperando a que nos atiendan, confiando en los tiempos que nos ponían los funcionarios. Bueno, nos reunimos la semana que viene, ya va a haber una solución. Hasta que finalmente, este jueves pasado, antes de ayer, jueves o miércoles, Bueno, ustedes fueron a La Plata. ¿Qué fue exactamente la última información, lo que le dijeron ahí los funcionarios? Bueno, la última información que se dio en base, porque ya nos ya directamente ni nos reciben en una oficina, directamente en el hall central de Dirección General de Escuela, que uno siente que es una falta de respeto también. Nos dijeron que bueno, que esto también no lo podían decidir ellos, si iba a ser como una como otra entidad se iba a encargar de resolverlo. El tema está de que bueno, nosotros ya ni creemos en eso, y la postura fue quedarnos ahí hasta que realmente alguien nos dijera cómo, que nos diera otra realidad, porque la persona que nos atendió hasta ese momento, realmente uno ya no le creía más nada. Entonces nos dijeron que bueno, las notificaciones que habíamos recibido las docentes realmente no estaban bien realizadas, y que bueno, que vamos a realizar otra medida cautelar, y con la lucha de las compañeras de seguir presionando para que esto se resuelva, porque por lo que ya nos están informando, el 15, si esto no se resuelve el 15 de diciembre, los cargos van a salir a titularizar, que creo que ahí ya se complicaría un poquito más. Nada, esperemos que el conflicto se pueda resolver, que desde el Estado, que desde el gobierno se escuchen los reclamos. Y bueno, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Y ustedes por el espacio que nos dan. No, de nada, hasta luego. Bueno, recordamos que Mónica, como el resto de las docentes del Jardín 929 de Florencio Varela, son docentes con título habilitante. Sí, claro. O sea, no están en este marco de la última ley que hubo de jardines comunitarios, sino que su jardín, que es con docentes con título habilitante, pasó a la órbita del Estado y entran entonces en esta situación que comentaban. Sí, sí, son los que están en conflicto, son cuatro jardines. Mónica es de uno de ellos, del 929, son el 926, 927, 928 y 929 los jardines que están en esta situación. Bueno, y como tantas otras escuelas que, pese al fin de año, van a quedar con conflictos abiertos. Uh-huh. Sí, acá tengo dos, la SB26, la escuela del cráter, que hace un mes más salió en todos los canales de televisión, todos los medios estaban preocupados por la educación de los chicos. En esta semana que pasó, festejaron el cumplemes y parece que el día miércoles 10 tienen una reunión en La Plata, y bueno, algunos estaban bastante expectantes que por ahí van a encontrar soluciones para un edificio que están... ¿Cuántos chicos van a esa escuela? No recuerdo. Bueno, pero es un edificio como es que es totalmente obsoleto. El cráter era lo de menos. Recordemos que la escuela es una escuela que está tomada por padres y docentes, que no solamente es la SB, sino que ahí también hay enseñanza de adultos, que la primaria de enfrente, la primaria 37, les presta algunos espacios para poder cierre de año algunos cursos y tal vez para el año que viene, que hay una, o sea, hay una situación compleja que implica más de una institución y que necesita una pronta solución, porque pasa el verano rapidito y en marzo se viene encima y la escuela necesita un edificio nuevo. Todos esos barrios de Gleu hace bastantes años que vienen creciendo demográficamente, hay mucha más gente que había antes y sigue habiendo la misma cantidad de escuelas. Esto ya es que no se construyen escuelas nuevas. También en Lomas de Zamora sigue la toma, van 53 días de ocupación del edificio del Centro de Formación Laboral número 1 de Lomas de Zamora. Es una escuela con 200 chicos con discapacidades de distinto tipo. Aparentemente va a haber una asamblea, autoconvocados madres, padres del Centro de Formación Laboral número 1, con el acompañamiento de parte de la comunidad educativa, docentes auxiliares. Sé que se movilizaron el 5 de diciembre junto con la escuela secundaria 373 de Villa Fiorito y la media 15 de Temperley en defensa de la escuela pública. Exigimos respuestas concretas de parte de funcionarios al pedido de condiciones dignas de estudio para nuestros pibes. En estos 53 días, comentan, dice que pasaron distintos funcionarios, tuvieron reuniones y propuestas de distintos tipos. Nadie puede decir que no se sabe lo que pasa, todos los funcionarios son responsables directos, incluido el personal directivo, de este acto de discriminación y de violencia de los derechos elementales de nuestros hijos e hijas a estudiar en un lugar digno, dicen los autoconvocados de Lomas de Zamora. Bueno, ¿qué les parece? Ya son las 10:45. Me parece que entramos en el periodo de reflexión de lo que fue el año, porque nos quedan 10 minutitos de aire nada más. Y para eso, bueno, los invito a escuchar un audio de Enrique Gandolfo, parte de la conducción de Suteba Bahía Blanca, que nos hace, bueno, una reflexión sobre lo que fue el año. En Bahía, y creo que en toda la provincia, la experiencia de la huelga de marzo, por sus características, por sus métodos, por sus objetivos, deja una huella indeleble. En Bahía, en buena parte de la provincia, estuvimos frente a una huelga en la cual el signo distintivo, sin duda, fue el protagonismo de la base docente para tomar en sus manos la lucha y para llevar a cabo, desplegar a lo largo y a lo ancho de la provincia cientos de iniciativas que pusieron y sellaron un lazo muy firme, muy coherente con parte de la comunidad educativa, que entendió y simpatizó y en algún grado apoyó la medida de fuerza, entendiendo que estaba en juego la educación pública. Desde otro lugar, la huelga de marzo también, a diferencia de otras medidas de fuerza, nos permite salir. Decir que la salida de la huelga, pese al acuerdo de la burocracia con el gobierno y la insignificancia del aumento salarial conseguido, no nos deja con una derrota, no llevamos en la mochila el peso de una derrota, más bien todo lo contrario, y haber desarmado todas las trampas que el poder nos tendió para poder terminar con el conflicto derrotado, fragmentado y dividido, nos permite decir y haber conseguido quebrar algunas cosas que se nos querían imponer y que iban a ser el camino para el resto del país, la instauración de nuevo del presentismo, haber conseguido levantar los topes salariales, plantear que se puede desafiar al poder pese a todas las trampas que nos tendieron a lo largo de casi el mes de huelga, nos permite hacer un balance positivo de ese hecho. Luego, el resto del año ha estado asignado por un descenso en el nivel de participación y por un nuevo desafío, que en el caso de la provincia es cómo, desde los UTEBAS recuperados, podemos elaborar políticas que no, para nosotros el desafío es que esas políticas no estén solo dirigidas a nuestras seccionales recuperadas, sino en qué sentido conseguimos construir un punto de unidad para la mayoría de los trabajadores de la educación. Y creo que en ese punto estamos con retraso, digamos, que no hemos crecido lo suficiente, pero también la realidad nos indica que la perspectiva de la continuidad del ajuste, de la precarización laboral en el terreno educativo, el vaciamiento educativo producto de los planes, nos pone frente al desafío de continuar las construcciones y de intensificar nuestros esfuerzos como parte de los esfuerzos generales de la clase trabajadora para enfrentar los planes de los de arriba que se vienen y que se vienen con todo contra nosotros. Bueno, qué año este para los docentes, ¿no? Así como decía Enrique, un año que empezó con esta huelga y todas estas, por ejemplo, los foros educativos. Nosotros hicimos el programa de radio y se conversó mucho. Con la comunidad. Me parece que no solamente el conflicto de principio de año, sino que el empuje que nos dio nos ayudó a reafirmar algunos lazos con la comunidad, a que los papás se involucren en algunas cosas que tienen que ver con la educación. Y bueno, ha sido un año muy fructífero, más allá de que no se logró todo lo que queríamos en principio de año, sí hubieron logros y sí nos sirvió y nos sirve para seguir empujando. ¿Alguno quiere comentar? Nos estábamos riendo porque Noelia iba a leer una reflexión sacada. Que era propia. No, yo no iba a decir que era propia. Sacamos la ficha. Ah, bueno. comentando lo que decía Sabri, a mí también, como es al principio de este año, fue un año bastante eufórico, donde no íbamos a clase, pero estábamos cansados de todos lados de donde íbamos, que te llamaban de una escuela, que vamos a hablar acá, esta escuela con tal padre, de contenernos entre las compañeras, para los maestros es a veces bastante difícil. ¿Qué hacen con el paro? Porque tenés todos los padres que te están preguntando cuándo, qué hacen con los chicos. Yo siempre pienso como es que jode más el paro de primaria que por ahí el de secundaria, porque son chicos más chicos que no tienen, uh-huh, se les complica a los padres, es verdad, pero bueno, hubo mucho apoyo de los padres, también, como decía Sabrina, un año de muchas enseñanzas, donde si bien no se ganó todo lo que queríamos ganar, nuestro sueldo sigue siendo bajo y muchas otras cosas que siempre estamos comentando acá en la radio, uh-huh, pero yo creo que fue positivo ver, encontrarse con tanta gente en la calle, con tantos compañeros, como es que estábamos cansados, como es que nos metan un poquito el dedo en el bolsillo. No lo iba a decir. Y no, la reflexión se la dejo a Keiru, que veo que estaba poniendo unas notitas. No, porque ahí estaba escuchando mientras hablaban y me acordaba que, claro, el año dura todo un año y ya parece, yo incluso encima a mitad de año fui papá, entonces ahí tuve como un corte. Sí. Y bueno, parece que la lucha de principio de año fue hace como 2 años, me parece a mí. Pero bueno, mientras hablaban ahí me estaba acordando y también, bueno, sí, el año, algunas reflexiones de algunos otros compañeros y demás. Sí, el año, yo creo que, bueno, como todo año para la educación pública, como siempre reflexionamos, parece ser que la educación pública no es prioridad para ningún gobierno, tampoco para este. Entonces yo creo que sí sufrimos algunos ataques importantes que tienen más que ver con el papel que se le quiere dar a la educación pública en la sociedad. Yo creo que la cuestión del régimen académico de primaria, esta ley que se quiere aprobar de los jardines, que las maestras puedan dar clases sin título, y un montón de otras cosas que pasan por ahí. La doble jornada sin condiciones. La doble jornada. No pagar sueldos a docentes. Claro, todo eso me parece que ataca y que quiere, es adrede, se quiere llevar a la educación pública a un nivel de precariedad, que acá lo hemos reflexionado varias veces, ¿no? De darle más énfasis o más importancia a la educación privada. Hemos también vivido este año cada vez los números de éxodo de alumnos de la educación pública a la privada es mayor. Y por ahí esos son puntos un poco, bueno, negativos que tenemos que atender y que tenemos que seguir luchando. Pero la lucha de principio de año a mí me parece que fue un punto muy, muy positivo para nosotros, que viene a contrapesar la balanza para el otro lado. Y principalmente porque durante todo ese mes que estuvimos luchando, que estuvimos de paro, lo reflexionaban algunos compañeros, Enrique Gandolfo de Bahía Blanca, también lo escuché reflexionar ahí y lo tomo, que los docentes y por ahí principalmente las maestras de primarias y de jardín, que son quizás aquel sector de la docencia al cual más se le ha inculcado el respeto a las leyes, ¿no? Porque también son las que tienen que enseñar a acatar las leyes y demás. Varias veces durante el conflicto, bueno, se ha llamado a conciliación obligatoria, que sí o sí hay que acatarla y demás. Y la docencia, que es el sector de la sociedad al cual se ha formado para acatar las leyes, logró romper con esa imposición y decir, plantarse y decir, nosotros queremos luchar por nuestros derechos, por los derechos de la educación pública, y vamos a seguir luchando, nos digan lo que nos digan. Y eso a mí me parece que es muy rescatable, es muy positivo y es un aprendizaje para nosotros, ¿no? Y para nuestros gobernantes, de que no nos pueden hacer lo que quieren, digamos, ¿no? Y que nosotros estamos dispuestos a luchar, y bueno, me parece que eso es una enseñanza positiva. Y esto de que luchar también es una enseñanza para nuestros alumnos. El cartel docente aprendizaje, pero también es una enseñanza para nuestros alumnos. Uh-huh. El cartel docente luchando también está enseñando, se hizo muy conocido, uh-huh, por las redes sociales, y bueno, creo que es como síntesis de ese marzo, de este marzo de 2014, ¿no? Tenemos, ya nos vamos, así que tenemos que agradecer la participación en la radio de un montón de compañeros. El Sex 802, Víctor, Daniel Jiménez, Julio Caller, Ana Claudia Escobar, Vivi Quintana, los chicos de la Media 4, Media Formación Docente número 41 y 53, Taller de Radio SB76 Lonchan, Andrés Facio, Liliana Garay, Marisa Guardia, Graciela Guardia, Andrés Brenner, Ana Viola, Vanessa Picker, de la Escuela EP Lonchan, EP23 de Lonchan, EP23, claro, Andrea, Ximena, Nora, y todas las chicas de la 23. Y que tuvieron un problema, estuvieron un mes en pleno invierno sin gas, Mónica de Jardín 929, Florencio Varela, Rosana de la EP47, a los chicos de la peluca de Sarmiento de la Plata, a los chicos de la agrupación La Verde y de la agrupación La Marrón. Y a tener siempre nos facilitan información, que nos ayudan para tener el programa. A Néstor, a Nancy, que hoy no están, pero siempre están presentes. A Liliano. Irma también, que colaboró mucho con los spots de cine. Y por supuesto que bueno, seguiremos en contacto a través del Face, subiendo material, recibiendo material de ustedes. Y nos quedamos así con este, como siempre, con el programa cortito, como nos dice Ana, con ganas de tener 2 horas en vez de 1 para poder desarrollar los temas. Pero bueno, charlaremos en el verano, veremos cómo hacemos para reencontrarnos más tranquilos.